Muerde esa fruta de su cuerpo. Háblale al oído. Dile que tus dientes acabarán con ternura el dolor del deseo. Búscate más sobre ella o ella sobre ti. O los dos contra el silencio. Esa paz que no debe ser ahora porque así no es la pasión. El amor es la tormenta que enferma las almas. Es el vicio que festejan las bestias con sus bocas, aunque los confinen a un foso de arena o los corte el tajo del látigo. Muerde esa fruta que a la boca se abre y arde en el pecho. Hazle saber cuánto te quema lo mucho que alimenta.